Sección 78 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 6, capítulo 21. Adoraban al sol, iban a su casa, sacrificaban un cordero. Prevenido lo necesario, el día siguiente, que era el de la fiesta, al amanecer, salía el Inca acompañado de toda su parentela, la cual iba por su orden, conforme a la edad y dignidad de cada uno, a la plaza mayor de la ciudad que llaman Huacaipata. Allí esperaban a que saliese el sol y estaban todos descalzos y con grande atención mirando al oriente, y en asomando el sol se ponían todos de cuclillas, que entre estos indios es tanto como ponerse de rodillas, párale adorar y con los brazos abiertos y las manos alzadas y puestas en derecho del rostro, dando besos al aire, que es lo mismo que en España besar su propia mano o la ropa del príncipe cuando la reverencian, le adoraban con grandísimo afecto y reconocimiento de tenerle por su dios y padre natural. Los curacas, porque no eran de la sangre real, se ponían en otra plaza apegada a la principal que llaman Cusipata. Hacían al sol la misma adoración que los incas. Luego el rey se ponía en pie, quedando los demás de cuclillas, y tomaba dos grandes vasos de oro, que llaman aquilla, llenos del brebaje que ellos beben. Hacía esta ceremonia, como primogénito, en nombre de su padre el sol, y con el vaso de la mano derecha le convidaba a beber, que era lo que el sol había de hacer, convidando el Inca a todos sus parientes, porque esto del darse a beber unos a otros era la mayor y más ordinaria demostración que ellos tenían del beneplácito del superior para con el inferior y de la amistad del un amigo con el otro. Hecho el convite del beber, derramaba el vaso de la mano derecha, que era dedicado al sol, en un tinajón de oro, y del tinajón salía a un caño de muy hermosa cantería que desde la plaza mayor iba hasta la casa del sol, como que él se lo hubiese bebido. Y del vaso de la mano izquierda tomaba el Inca un trago, que era su parte, y luego se repartía lo demás por los demás incas, dando a cada uno un poco en un vaso pequeño de oro o plata que para lo recibir tenían apercibido, y de poco en poco rociaban el vaso principal que el Inca había tenido para que aquel licor primero, santificado por mano del sol o del Inca o de ambos a dos, comunicase su virtud al que le fuesen echando. De esta bebida bebían todos los de la sangre real, cada uno un trago. A los demás curacas, que estaban en la otra plaza, daban de beber del mismo brebaje que las mujeres del sol habían hecho, pero no de la santificada, que era solamente para los incas. Hecha esta ceremonia, que era como salva de la que después se había de beber, iban todos por su orden a la casa del sol, y 200 pasos antes de llegar a la puerta se descalzaban todos, salvo el rey, que no se descalzaba hasta la misma puerta del templo. El Inca y los de su sangre entraban dentro como hijos naturales y hacían su adoración a la imagen del sol. Los curacas, como indignos de tan alto lugar, porque no eran hijos, quedaban fuera en una gran plaza que hoy está ante la puerta del templo. El Inca ofrecía de su propia mano los vasos de oro en que había hecho la ceremonia. Los demás incas daban sus vasos a los sacerdotes incas que para servicio del sol estaban nombrados y dedicados, porque a los no sacerdotes, aunque de la misma sangre del sol, como a seglares, no les era permitido hacer oficio de sacerdotes. Los sacerdotes, habiendo ofrecido los vasos de los incas, salían a la puerta a recibir los vasos de los curacas, los cuales llegaban por su antigüedad, como habían sido reducidos al imperio, y daban sus vasos y otras cosas de oro y plata que para presentar al sol habían traído de sus tierras, como ovejas, corderos, lagartijas, sapos, culebras, zorras, tigres y leones, y mucha variedad de aves. En fin, de lo que más abundancia había en sus provincias, todo contrahecho al natural en plata y oro, aunque en pequeña cantidad cada cosa. Acabada la ofrenda, se volvían a sus plazas por su orden. Luego venían los sacerdotes incas con gran suma de corderos, ovejas machorras y carneros de todas colores, porque el ganado natural de aquella tierra es de todas colores, como los caballos de España. Todo este ganado era del sol. Tomaban un cordero negro, que este color fue entre estos indios antepuesto a los demás colores para los sacrificios, porque lo tenían por de mayor deidad. Porque decían que la res prieta era en todo prieta, y que la blanca, aunque lo fuese en todo su cuerpo, siempre tenía el hocico prieto, lo cual era defecto, y por tanto era tenida en menos que la prieta. Y por esta razón los reyes lo más del tiempo vestían de negro, y el de luto de ellos era el vellorí, color pardo que llaman. Este primer sacrificio del cordero prieto era para catar los agüeros y pronósticos de su fiesta, porque todas las cosas que hacían de importancia, así para la paz como para la guerra, casi siempre sacrificaban un cordero, para mirar y certificarse por el corazón y pulmones si era acepto al sol, esto es, si había de ser felice o no aquella jornada de guerra, si habían de tener buena cosecha de frutos aquel año. Para unas cosas tomaban sus agüeros en un cordero, para otras en un carnero, para otras en una oveja estéril, que cuando se dijera oveja siempre se ha de entender estéril, porque las parideras nunca las mataban, ni aun para su comer, sino cuando eran ya inútiles para criar. Tomaban el cordero o carnero y poníanle la cabeza hacia el oriente. No les ataban las manos ni los pies, sino que lo tenían asido 3 o 4 indios. Abríanle vivo por el costado izquierdo, por donde metían la mano y sacaban el corazón con los pulmones y todo el gazgorro, arrancándolo con la mano y no cortándolo, y había de salir entero desde el paladar. Capítulo 22. Los agüeros de sus sacrificios y fuego para ellos. Tenían por felicísimo agüero si los pulmones salían palpitando, no acabados de morir, como ellos decían. Y habiendo este buen agüero, aunque hubiese otros en contrario, no hacían caso de ellos. Porque decían que la bondad de este dichoso agüero vencía a la maldad y desdicha de todos los malos. Sacaban la asadura, lo hinchaban de un soplo y guardaban el aire dentro, atando el cañón de la asadura o apretando con las manos, y luego miraban las vías por donde el aire entra en los pulmones y las venillas que hay por ellos, a ver si estaban muy hinchados o poco llenos de aire, porque cuanto más hinchados, tanto más feliz era el agüero. Otras cosas miraban que no sabré decir cuáles, porque no las noté. De las dichas me acuerdo que miré en ellos 2 veces, que como niño acerté a entrar en ciertos corrales donde indios viejos, aún no bautizados, estaban haciendo este sacrificio, no del raimi, que cuando yo nací ya era acabado, sino en otros casos particulares en que miraban sus agüeros y para los mirar sacrificaban los corderos y carneros, como hemos dicho, del sacrificio del raimi. Porque cuanto hacían en sus sacrificios particulares era semejanza de lo que hacían en sus fiestas principales. Tenían por infelicísimo agüero si la res, mientras le abrían el costado, se levantaba en pie, venciendo de fuera a los que la tenían asida. Asimismo era mala señal si al arrancar del cañón de la asadura se quebraba y no salía todo entero. También era mal pronóstico que los pulmones saliesen rotos o el corazón lastimado y otras cosas que, como he dicho, ni las pregunté ni las noté. De estas me acuerdo porque las oí hablar a los indios que hallé haciendo el sacrificio, preguntándose unos a los otros por los buenos o malos agüeros y no se recataban de mí por mi poca edad. Volviendo a la solemnidad de la fiesta Raimi, decimos que si del sacrificio del cordero no salía próspero el agüero, hacían otro del carnero, y si tampoco salía dichoso, hacían otro de la oveja machorra, y cuando éste salía infelice, no dejaban de hacer la fiesta. Mas era con tristeza y llanto interior, diciendo que el sol, su padre, estaba enojado contra ellos por alguna falta o descuido que sin lo advertir hubiesen cometido en su servicio. Temían crueles guerras, esterilidad en los frutos, muerte de sus ganados y otros males semejantes. Empero, cuando los agüeros pronosticaban felicidad, era grandísimo el regocijo que en festejar su Pascua traían por las esperanzas de los bienes venideros. Hecho el sacrificio del cordero, traían gran cantidad de corderos, ovejas y carneros para el sacrificio común, y no lo hacían como el pasado abriendo los vivos, sino que llanamente los degollaban y desollaban, guardaban la sangre y el corazón de todos ellos y lo ofrecían al sol como el del primer cordero. Quemábanlo todo hasta que se convertía en ceniza. El fuego para aquel sacrificio había de ser nuevo, dado de mano del sol, como ellos decían, para el cual tomaban un brazalete grande que llaman chipana, a semejanza de otras que comúnmente traían los incas en la muñeca izquierda, el cual tenía el sumo sacerdote. Era grande, más que los comunes, tenía por medalla un vaso cóncavo como media naranja, muy bruñido, poníanlo contra el sol y a un cierto punto donde los rayos que del vaso salían daban en junto, ponían un poco de algodón muy carmenado que no supieron hacer yesca, el cual se encendía en breve espacio porque es cosa natural. Con este fuego, dado así de mano del sol, se quemaba el sacrificio y se asaba toda la carne de aquel día. Y del fuego llevaban al templo del sol y a las casas de las vírgenes, donde lo conservaban todo el año, y era mal agüero apagárseles como quiera que fuese. Si la víspera de la fiesta, que era cuando se apercebía lo necesario para el sacrificio del día siguiente, no hacía sol para sacar el fuego nuevo, lo sacaban con dos palillos rollizos, delgados como el dedo merguerite y largos de media vara, barrenando uno con otro. Los palillos son de color de canela, llaman huyaca, así a los palillos como al sacar del fuego, que una misma dicción sirve de nombre y verbo. Los indios se sirven de ellos en lugar del eslabón y pedernal y de camino los llevan para sacar fuego en las dormidas que han de hacer en despoblados, como yo lo vi muchas veces caminando con ellos, y los pastores se valen de ellos para lo mismo. Tenían por mal agüero sacar el fuego para el sacrificio de la fiesta con aquel instrumento. Decían que pues se lo negaba el sol de su mano, estaba enojado de ellos. Toda la carne de aquel sacrificio asaban en público en las dos plazas y la repartían por todos los que se habían hallado en la fiesta, así incas como curacas y la demás gente común por sus grados. Y a los unos y a los otros se la daban con el pan llamado sancu, y este era el primer plato de su gran fiesta y banquete solemne. Luego traían otra gran variedad de manjares que comían sin beber entre comida, porque fue costumbre universal de los indios del Perú no beber mientras comían. De lo que hemos dicho puede haber nacido lo que algunos españoles han querido afirmar que comulgaban estos incas y sus vasallos como los cristianos. Lo que entre ellos había, hemos contado llanamente, aseméjalo cada uno a su gusto. Pasada la comida, les traían de beber en grandísima abundancia, que este era uno de los vicios más notables que estos indios tenían, aunque ya el día de hoy, por la misericordia de Dios y por el buen ejemplo que los españoles en este particular les han dado, no hay indio que se emborrache, sino que lo vituperan y abominan por grande infamia. Que si en todo vicio hubiera sido el ejemplo tal, hubieran sido apostólicos predicadores del Evangelio. Fin de la sección 78.